Después de eso pasaron a otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero vos es la guita que podría ser ganado. ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día. Claro. Te enseñó tu viejo. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, no, hay cosas. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador, además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste, digamos, estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto. Me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero. Pasaba por otro lado. Pero algunos no lo logran entender. O sea, sos un tipo de estos gustos, o sea... Yo soy un tipo que feliz, todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle. Me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? De nuevo por aquí, contigo, muy cerca, penetrándote las venas, alcanzando tu intimidad, para rozarte con cariño las paredes del alma. Ojalá que te sonría la vida. Ojalá que la paz y la alegría se abracen en el seno de tu alma. Y que la salud te acompañe hoy, mañana, aunque no lo harás siempre, un día fallecerás. Morirás igual que yo. Pero por favor, te lo pido. Igual que lo hago yo, no desfallezcas hoy. No vivas con miedo. Sonríe. Quiero escuchar tu risa. Ups, no la oigo. Practicaremos. Vivir con miedo es vivir a medias. Elijamos vivir, sentir, existir, en vez de malvivir y sufrir y solo sobrevivir para sobrepasar un día más. Alcemos vuelo juntos, alcancemos las estrellas que titilan en nuestros huesos, en las junturas de los quiebres de nuestra energía. Penetramos en Éxodo número 4. Da comienzo el espectáculo. El episodio inicia ahora. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues... como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. La historia siempre es la misma. No importa el lugar o la época. Hay una persona con bondad, que vive en armonía consigo misma y la naturaleza. Sea una persona o una familia en un valle, o un pueblo en un territorio, de repente irrumpe una influencia externa. Podemos llamarla maldad, pero solo para simplificar y entendernos mejor. La cuestión es que el equilibrio se trunca. Aparece la violencia en distintas formas. Se rompe la estabilidad y las cosas se desequilibran. Ya sea porque se toma con brutalidad de parte del intruso o forastero. El agua del pozo y las gallinas del corral. O se varía el curso del río y se roban los recursos de la tierra. O se incendia la casa y se le arrebata la virginidad a la preciosa adolescente. Pudimos verlo con los nativos de América. Su vida desapareció con la llegada de los colonos que ocuparon las tierras, más bien las saquearon, en vez de compartirlas con sus legítimos habitantes. Todavía podemos verlo hoy, en el seno de las tribus aborígenes del Amazonas, que son mermadas por la deforestación de las grandes multinacionales que les arrebatan su hogar. El mundo de la persona se ve afectado. Repentinamente se extingue su vida cotidiana con la llegada de los conquistadores que invaden su paz. Es siempre la misma historia. Alguien que vive tranquilo, sin molestar a nadie, pero es agredido con severidad. Su vida se ve interrumpida, sus convicciones prohibidas. ¿Por qué? Pues por el momento no importa tanto el motivo. La realidad es que esto pasa, y pasa muy a menudo, también en nuestros días. Sucede desde tiempos ancestrales. Una persona que a nadie daña y que nunca perjudica a los demás, ni tampoco al medio que lo rodea, es sin embargo sometida, explotada, esclavizada por una fuerza exterior que se impone con brutalidad. ¿Qué hacer ante esta situación? Protegerse, obviamente. Ceder, consentir, aceptar la agresión, el dolor, el abuso de poder, no es para nada digno. Se aleja de la libertad. Y aquí es donde comienza mi reflexión. La oportunidad de reinventarlo todo, partiendo de una acción que proviene del espíritu humano, que por igual tiene cualquier ser humano, y además, con la aplicación de una creatividad de efectos prácticos, útiles y viables, alcanzando la dimensión. Es decir, una manera de ser y estar que permita la plenitud de la persona, tanto como su satisfacción, en armonía con la satisfacción del resto de personas, del resto de la tribu, del resto de la población mundial. Así de fácil y de simple es mi propuesta. Esta es la invitación que hago hoy, aquí y ahora. El punto es que al aparecer la violencia, la autoridad, el poder, resulta que las cosas se deterioran y se derrumba la vida pacífica y saludable. Cuando desaparece la unidad, la fraternidad, la cooperación entre las personas, es que las cosas dejan de ser verdaderas y hermosas. Organigramas, el estatus y las jerarquías, constituciones y estatutos, niveles de autoridad y el acceso a la información que se convierte en privilegiada, son herramientas del sistema. Todas se procesan desde la mente, la razón, los pensamientos, el ego. Éxodo habla siempre del alma, de la anarquía del alma, pero señalando lo siguiente. Anarquía no es el vandalismo en las calles, no es el joven que oculta su rostro mientras lanza una piedra para romper la cristalera del escaparate. Anarquía es la ausencia de gobierno externo. Esta es la definición de anarquía, una anarquía que habla de la mayor expresión de libertad, es decir, del gobierno propio, del legislar el mundo que nos rodea con el propio criterio, nunca con las ideas de otra persona, jamás con las convicciones impuestas desde la doctrina del miedo y la mentira. Éxodo menciona la energía del alma como la vitalidad humana, señala la urgencia de recuperar los principios humanistas fundamentales, la necesidad de acondicionar el entorno inmediato para convertirlo en un lugar adecuado, y no en un lugar correcto o incorrecto, en función del Estado o la religión. Hay un espacio apropiado para las mujeres y los hombres del planeta. Es el viaje al que animamos. Sí, te animamos, te invitamos al palpitar del alma. Te sugerimos la vibración del espíritu creativo que practica la concepción de una sociedad que se mejora a sí misma, sin la intromisión de esquemas y normas que provienen de una autoridad arbitraria que solo busca imponer brutalidad para beneficiarse de la posición de poder, es decir, de la realidad de la desigualdad. Lo afirmo, y que vengan 1000 científicos a contradecirme. En el ser humano hay bondad, sensibilidad, ternura. Nacemos con atributos. Somos peores que los animales que respetan a sus semejantes y solo atacan a una presa que matan para alimentarse. Nacemos con atributos cósmicos que van más allá de la supervivencia animal o la confusión del culto a lo material por la acumulación de posesiones y más posesiones. Nacemos para ser, no para tener. ¿O sí? ¿A algunos les interesa eso? ¿Solo tener? ¿Queremos ser la mayor expresión de nosotros mismos? ¿Podemos pellizcarnos el alma con la finalidad de alcanzar nuestra esencia genuina? Lo afirmo, y que vengan 100.000 militares a contradecirme. No es cierto que llevamos impresa la violencia y la maldad. Pero si así fuera, hay que analizar bien cómo extirparla, igual que se extirpan las amígdalas. Prefiero amputarme la pierna con gangrena que dejarme morir. ¿Y tú? ¿Prefieres fallecer antes de lo que podrías llegar a vivir? ¿Serás capaz de renunciar a una parte de ti mismo si es que te hiere y te mata en una lenta agonía cada día? Porque aquí es donde se abre entonces la disyuntiva. Si muchas personas son de la opinión que tirar la toalla y renunciar es mejor que activar el alma y desarrollar nuevas actitudes y pautas de conducta que favorecen al conjunto de nuestra especie, mejor será arrinconarlos y llevarlos a una isla lejana para que no incordien al resto, que sí necesitamos superar cualquier obstáculo y situación. Porque de eso va la vida, de sentirnos vivos y aceptar desafíos, aprendiendo a evolucionar ante cualquier acontecimiento y situación. Por eso es imprescindible realizar el viaje, el éxodo. Así lo afirmo, aunque venga un millón de doctores a contradecirme, gritando que la intervención quirúrgica pone en peligro la vida. Hace siglos que estamos en peligro. Pero acepto la hipótesis. Tal vez es algo que no se pueda extirpar o reducir. Mi respuesta: habrá que convivir con esa mancha, error o falla. Abracemos nuestro lado oscuro y evitemos que salga al exterior para mancharlo todo con la peor suciedad, pues lastimar al semejante, al hermano, al vecino, es empeorar las cosas del mundo. Es romper la armonía de la vida, olvidando que cada alma humana es una célula del organismo vivo llamado raza humana. ¿Estamos en la tierra para destruir? ¿Estamos en el mundo para sufrir? En mi opinión, lo perverso de nuestra época es el sistema. No voy a enredarme con aspectos éticos y morales o en relación a la legislación vigente y las cuestiones de carácter oficial, porque las interpretaciones se contradicen dependiendo del país y la educación o el tipo de propaganda institucional, puesto que la técnica ancestral es confundir y dividir comunidades para aumentar los conflictos entre grupos. Es la base del sistema: orquestar luchas mientras se sientan a mirar cómo los demás se despedazan mutuamente. La pregunta clave, en mi opinión, no es por qué sucede, es ¿para qué sucede? Hay una canción de un cantante llamado Old Sasha, cuyo título es Libre Albedrío. Empieza diciendo: yo sí sé por qué hago lo que hago, y también sé para qué lo hago. Ha inventado un género musical de conciencia que ha bautizado como Rockaware. Dicen que al escucharlo, luego te sientes mejor. Mejor que antes. Aseguran que transmite buena vibra. Volviendo a esa paz del individuo que de repente es violentado, cuando a nadie molestaba, examinando a quien rompe esa tranquilidad y quiebra la armonía y el equilibrio de la familia o el pueblo, que es invadido y sometido vilmente por la fuerza. ¿Se trata de un comportamiento aprendido? El que daña y violenta a otro, ¿lo hace conscientemente? ¿Lo hace obedeciendo órdenes? ¿Hay órdenes buenas y órdenes malas? ¿O únicamente hay una serie de órdenes que se obedecen y ejecutan sin pensar las consecuencias de la acción? ¿No se cuestionan las órdenes del alto cargo militar? ¿Las órdenes de jefes y supervisores? ¿Las órdenes del presidente del partido o del líder sindical? Como tampoco se contradijeron nunca las órdenes de papá y mamá. ¿Es la autoridad el quid de la cuestión? ¿Con la autoridad existe la igualdad? ¿Con la autoridad se da la opción del abuso, que se viste de orden social, leyes, para ordenar cómo la población debe comportarse? En mi opinión, sí, se puede aprender la codicia y la violencia. De hecho, es lo que sucede desde temprana edad en los colegios, donde se instruye a los alumnos para la competición. Sin embargo, también puede aprenderse el respeto y la responsabilidad, ¿cierto? ¿Y si recuperamos la conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general y la alegría compartida? ¿Qué consideras tú que sucederá en nuestro planeta. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Formamos parte de una sociedad moderna e ideal, donde ya nada importa o todo da igual, donde nadie mide las consecuencias porque solo importan los resultados, y si hay personas afectadas simplemente serán ignoradas. Hemos construido un mundo tecnológico y moderno, destruyendo recursos, vida y naturaleza porque lo que está mal a casi nadie le interesa. Un ser humano es la clase que puede dominar lo que esté a su paso, aunque no sea capaz de dominarse a sí mismo, ya que eso no tiene caso. Aquí es más hombre el que engaña a más mujeres, no importa los sentimientos, solo tiene que buscar placeres. Un hombre de verdad es el que sabe más de sexo y suposiciones. No pierde el tiempo con el amor porque lo aprovechen ambiciones. Es más mujer la que usa la hipocresía antes que la cortesía, la que sabe criticar en lugar de aconsejar, la que se hace más operaciones porque es más importante su apariencia que sus emociones y conciencia. Hoy en día la sociedad actúa y luego piensa. Si eres niña, aprendes a desnudarte antes de menstruar y puedes quedar embarazada para luego abortar y tranquila. Eso es algo muy normal. Para madurar debes aprender a beber y fumar, llegarás a viejo cuando comiences a aburrir y estorbar. No hace falta compromisos para besarte y acostarte con alguien más. Aquí eres libre de buscar y probar lo que te excite más. Extraño, conocido, amigo o familiar, ninguno importa porque cualquiera se puede ignorar. No importa si la música que escuchas te hace ver como un delincuente, lo que importa es que el ritmo sea pegajoso y vulgar porque es lo que entretiene a la gente. Tu nivel de vida se mide por las cosas que puedes comprar y te juzgarán por tu forma de aparentar. Porque aunque a nadie le importes, debes encontrar la manera de agradar y encajar en un grupo que cuando le necesites te va a abandonar. En una sociedad, saber más, tener más y poder más son herramientas para comprar, destruir y humillar a los demás. Y si tienes menos, sabes menos y puedes menos. Tienes las excusas para resignarte, quejarte y abandonarte. Aquí no se viene a solucionar ni a mejorar, aquí vienes a culpar a otros cuando tú les llegas a fallar y si quieres, sus disculpas puedes esperar. Fundamos creencias para contradecir las de otros. Los prejuicios de un solo hombre justifican miles de muertes en cada guerra. Los pueblos culpan a los gobiernos que ellos mismos eligieron. Los maestros mantienen ignorantes a sus estudiantes y son más peligrosos los policías que los asaltantes. Nadie va a la escuela para aprender porque es más fácil copiar y si tenemos buenos resultados cínicamente podemos presumir y celebrar. Tenemos tecnología para comunicarnos con los que están distantes aunque ignoremos a los que están a nuestro lado en cada instante. Algunos esperan un apocalipsis porque quieren un nuevo mundo y otros anhelan transportarse a otro planeta, pero muy pocos hacen algo para preservar lo que de este nos queda. ¿Podemos hablar de sociedad? Si nos referimos a un conjunto de personas que se relacionan y comparten un mismo espacio y una época determinada, con esto, ¿es suficiente para denominarlo sociedad? ¿O para que sea sociedad con mayúsculas? Además del tiempo y el lugar, las personas deben estar de acuerdo en las reglas de organización jurídicas, conforme a los derechos y la legislación que está sujeta a la Constitución del país y, por consiguiente, ¿habrá por lo menos unas 194 sociedades distintas en el planeta? Cuando aquí en el programa de Humanidades Éxodo me refiero a la sociedad mejorada, exactamente, ¿de qué estoy hablando? Hablo del conjunto de mujeres y hombres que conviven en armonía desde el respeto y la responsabilidad, y sobre todo, compartiendo los mismos principios y propósitos. Concretamente, los principios humanistas que estoy explicando en este episodio y los sucesivos tres siguientes. En anteriores ocasiones la he mencionado, la sociedad mejorada, y no me canso de ensalzarla por el hecho de que se trata de un conjunto de personas que se retroalimentan para el bien común, desplegándose desde adentro para expresarse y expandir su potencialidad en cada acto, con cada paso, más allá de las reglas y las normas impuestas por cualquier país y constitución. Pero entonces, según la definición académica, hay que referirse a sociedades en plural, es decir, distintas sociedades que a su vez son distintos países con fronteras y un gobierno propio e independiente. Por lo que hablamos de grupos de personas en lugares concretos del planeta, que lo son, soberanos, porque han sido reconocidos oficialmente por la Organización de Naciones Unidas, por lo que grupos como los kurdos, que se reparten entre los territorios de Siria, Irak, Turquía e Irán, no existen, según la ONU. Como tampoco existen los gitanos. Y no existirían los judíos si nunca se hubiera dibujado esas líneas en el mapa del lugar llamado Israel, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, kurdo significa héroe en el idioma persa. Actualmente existe la región autónoma del Kurdistán iraquí, que no obedece a la totalidad del espacio ocupado por la población kurda. Están dispersos en varias zonas de otros países soberanos. Empiezan las complicaciones y el término nación sin Estado. Las naciones sin Estado son comunidades que, a pesar de tener características culturales o identitarias asociadas habitualmente con una nación, sin embargo, no disponen de un Estado propio. Me refiero al espacio delimitado con líneas que se trazan sobre el mapa. Soy nacido en Barcelona y para muchos catalanes, Cataluña merece su independencia de la corona de España, sin renunciar a la comunidad europea y al mercado común. Existe la formación de gobiernos autónomos que no son reconocidos por el propio Estado o reconocidos por los organismos internacionales, es decir, la ONU, que, sin embargo, en la práctica cotidiana, funcionan como un auténtico país soberano, con el beneplácito de la mayoría de su población. Es el caso de Cataluña, que no cuenta con el consentimiento del resto de provincias de España, ni tampoco del gobierno central del país, por supuesto. Según el derecho internacional, existen cuatro condiciones básicas que deben cumplirse para que una nación se vuelva independiente. Tener un pueblo, es decir, un grupo de personas con lazos afectivos y de identidad, que confíe en su propia nacionalidad. También, claro, contar con un territorio, con fronteras delimitadas, y poseer un gobierno que administra las diferentes instituciones estatales, facilitando los servicios, además de las garantías judiciales mínimas para el orden y la estabilidad de su población. Esta situación dibujada precisamente sucede en Cataluña desde hace muchos años. Cataluña tiene la capacidad de entablar relaciones con otros estados sobre una base soberana, histórica, pero no está reconocida por la ONU, por lo que no puede realizar acuerdos comerciales y establecer relaciones diplomáticas, a falta del árbitro mundial llamado ONU. El dato curioso es que hay embajadas catalanas en Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, París y Bruselas. Lo que significa que los gobiernos de esos países sí reconocen su legitimidad y se reparten por el mundo aproximadamente 27 agencias comerciales que se mueven dentro del marco jurídico y legal. Ciertamente es muy curioso. Algo similar sucede con la región de Quebec, la más grande a nivel geográfico del país, oficialmente llamado Canadá. Es la parte cuyos orígenes son franceses. Canadá es la primera democracia que admite expresamente por ley la posibilidad de que una parte de su territorio se separe del país. A Escocia, por ejemplo, lo que le pasó es que no ganó la independencia, pero sí obtuvo mayores porciones de autonomía. Por otro lado, lo que se dice que es Somalia no es toda la verdadera Somalia de los somalíes, que mantienen su propia fuerza de seguridad e instituciones y un gobierno electo mediante votaciones periódicas. También disponen de moneda propia e instituciones financieras. ¿Y qué pasa con los gitanos? Yo tengo sangre gitana. Los gitanos somos mucho más que un pueblo nómada, de piel oscura y cabello negro largo. Provenimos de la India y avanzamos hasta la punta de España, deteniéndonos en Andalucía a causa del mar. Por el camino nos diseminamos por toda Europa, con nuestros ritos y costumbres. Lo que más me atrae de nuestra comunidad es la organización social, muy propia de la naturaleza de nuestro carácter ancestral. El motor de esa clase de gente son la dignidad y la libertad. No admiten autoridad ajena a su comunidad. Quizás sean el mejor ejemplo de la anarquía, cuya premisa es el libre albedrío y la negativa a asumir influencias externas, sobre todo si vienen impuestas con disfraces y engaños, como es el caso de la farsa del sistema que habla de soberanía e independencia, cuando ningún país es realmente independiente, si está sujeto a la ONU y el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y la OMS, además del Club Bilderberg y otros asuntos. Los procesos vividos por los kurdos, los catalanes, los franceses de Canadá o los somalíes, quienes ocupan un espacio y un territorio, ¿representan una parte del mundo? Si hay una realidad multiétnica en nuestro planeta globalizado, cabe preguntarse qué es lo que determina que un territorio sea un país independiente y quién es el que lo determina. ¿Sí? O quizás es tiempo de apartarse de este inmenso lío y dejar de buscar atribuciones y observar a la raza humana como lo que es, un conjunto de personas que habitan el mismo planeta, su hogar, la Tierra, una misma raza, la familia humana. ¿Debe ser la ciudadanía planetaria la que decida lo que significa sociedad o debe seguir determinada por una institución que no regula las realidades de los pueblos y las naciones y demás conceptos enredados que hablan de identidad y de costumbres antiguas? ¿Quién lo decide? ¿Una comunidad internacional artificial que no es otra cosa que un poder fáctico? ¿Pueden separarse espiritualmente las personas de una bandera y una constitución? Si se pacta cualquier cosa que los miembros oficiales del Estado, que lo controlan formalmente, se comete un error de apreciación y se ejecuta una tarea absurda, ¿sí? ¿No? ¿Tiene cualquier etnia, nación, pueblo, el derecho de formar su propio Estado independiente? ¿El alma lo es? ¿Un Estado independiente? Y esta es la gran pregunta. ¿Somos los ciudadanos autónomos e independientes para vivir la vida como nos place estamos de acuerdo con las reglas y las normas que rigen el funcionamiento del lugar que habitamos, la ciudad, el país? ¿Nos sentimos libres? ¿Somos libres? ¿Somos esclavos del sistema que organiza la vida de las personas? Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. En un anterior episodio mencioné otros mundos, porque hay personas que se refieren a mundos paralelos o realidades alternativas. Sin embargo, tal como afirmé, y me refiero hoy aquí y ahora, en mi opinión, únicamente hay un mundo auténtico. Existe solamente un verdadero mundo y la farsa del actual, la trampa del sistema en la Tierra, me impulsa a compartir los programas de Humanidades Éxodo, pero sobre todo nos invita a todos a reflexionar alrededor de la verdad. ¿Te apetece a ti? Cuando menciono mundo auténtico, es en relación a la vibración de la energía, la expresión de la totalidad, de la genuina esencia. Hablo de la potencialidad y su manifestación, de la expansión del mundo interno y nuestra intimidad presente en la vida y el mundo. El mundo auténtico es un mundo con diferentes capas o niveles de vibración o de percepciones distintas. Por consiguiente, más que mencionar cómo es o ¿cómo sabemos que lo es o no lo es auténtico de verdad? ¿Requiere esto de saberse con certeza lo que entendemos por verdad o verdadero? De lo contrario, será imposible ponernos de acuerdo sobre lo que es el mundo auténtico y cómo saber que efectivamente lo es auténtico, real, cierto. Partimos de la siguiente premisa: la realidad que proyecta el sistema en el lienzo cotidiano de los ciudadanos es parcial. Se trata de una imagen desenfocada, una realidad manipulada, adulterada e intoxicada de mentiras. Por eso, a menudo, se ven las cosas borrosas y confusas por los engaños. Sin embargo, la verdad está ahí. La verdad está dentro de nosotros. Por eso es esencial bucear el alma, que la proyecta y la distingue de la falsedad. La energía de nuestra alma se fusiona con la verdad, de manera que somos uno con la verdad. Somos la verdad y la verdad está en nosotros. Nosotros la alimentamos. Es de la fuente que bebe el alma. Y la proyectamos los seres humanos. Ninguna estructura artificial puede proyectar la verdad. Ningún sistema puede ser verdadero más allá del sistema decimal o el sistema binario de las computadoras. El sistema, con mayúsculas, proyecta la información que le conviene. las instituciones ofrecen los datos que se consideran legales y oficiales y científicamente probados, aunque hay muchos datos científicos ocultos, muchos experimentos silenciados, muchos laboratorios escondidos. En estos próximos 4 episodios, profundizamos en el concepto o término verdad, desde distintas ópticas y perspectivas para jugar, divertirnos, desmontar y volver a montar la palabra, el sentido que tiene para cada uno de nosotros, además de su naturaleza universal. A continuación, empiezo relatando una serie de afirmaciones para que tú vayas evaluando si coincidimos en las explicaciones. Así calentamos motores. Te invito a reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Por favor, siente dentro de ti si lo que digo te resuena. Si de lo que estoy hablando también tú lo has sentido en alguna ocasión. Tal vez coincides conmigo. Quizás lo compartes. No tenemos por qué estar de acuerdo. Ambos tenemos criterio y opinión. Pero verás que juntos logramos una breve definición que muchas otras personas van a querer entender y divulgar, como lo haremos nosotros desde aquí, buscando los puntos de coincidencia. Vamos allá. La verdad determina lo que es cierto, conforme a la realidad. Se expresa en armonía con la vibración del alma humana. ¿Sí? ¿No? Es decir, ¿es así tal como lo afirmo? Pero entra en contradicción con la frase anterior. ¿Sí? ¿No? Lo que sí es cierto y verdadero es que la vibración del alma no se expresa en armonía durante nuestros días. ¿O sí? ¿Sucede así? ¿Entre la población mundial de la Tierra? ¿Sí? ¿No? Otra afirmación. La verdad es exacto al sentir y el pensar, y se manifiesta a través de la palabra clara y directa, mediante una conducta que se traduce en actos honrados e íntegros. ¿Te vale esta explicación? ¿Te parece que no es del todo definitiva? ¿Prefieres algo así? La verdad no es aquello que se acepta por ignorancia o presión mediática. La verdad nunca deben ser los conocimientos oficiales, tampoco la educación del sistema. La verdad nada tiene que ver con el engaño y la falsedad que distorsionan la comprensión del mundo y la vida, la comprensión de la naturaleza y del cosmos. ¿Mejor? ¿Dispones de estos diversos puntos de arranque, diferentes en su esencia, para averiguar lo que es y lo que no es la verdad? ¿Sientes que son suficientes? Esta palabra, verdad, debe ser utilizada únicamente para señalar la concordancia entre una afirmación y los hechos que determinan la realidad, a la que dicha afirmación se refiere y la justifica, permitiendo una base sólida para la comprensión de todo lo demás. Pero las personas suelen vivir en su propia burbuja, ¿cierto? Solo eliminamos las diferentes capas de cebolla. Continúa aportando distintas perspectivas para el análisis y determinación de un significado concreto del vocablo verdad. El ejercicio cotidiano de la verdad tiene que ver con la sinceridad y la honestidad, con la bondad y el amor que contiene cada ser humano. ¿Falso? ¿Cierto? Aunque será más realista si a la frase le añadimos que se requiere de coraje y valentía de asumir riesgos peligrosos para decir toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Seguimos? Se hace necesaria la práctica de la verdad para establecer el acontecer y las ideas y los conocimientos en su totalidad, en la comprensión del cosmos y del espíritu universal que palpita en cada alma del planeta. ¿Te gusta esta definición? La verdad existe cuando hay confianza en uno mismo, lealtad al amor y a la libertad, y solo cuando la actitud de la persona se basa en el respeto y la responsabilidad. ¿Qué opinas de esta afirmación? Hay que ir despacio, no precipitarse. Son opiniones en voz alta acerca de la verdad que fui anotando en mi diario a lo largo de muchos años. Y resulta que descubrí la finalidad. Comprobé que cada afirmación estaba muy relacionada con mi estado de ánimo y las circunstancias que me rodeaban. En el momento actual, ahora mismo, ¿qué responderías tú si un niño con el que coincides en el ascensor, mientras el elevador asciende a los últimos pisos del edificio, levanta sus grandes y curiosos ojos, observándote fijamente? El pequeño vecino que te admira y te venera por ser mayor, por ser un adulto, de pronto, con su vocecita frágil y tierna, pregunta, como la aspiradora que todo quiere absorber, como una esponja que quiere empaparse de saber. Te pregunta el pequeño vecino, ¿qué es la verdad? Las monjas nos enseñaron que hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Lo divino no busca agradarse a sí mismo. Acepta ser desairado, olvidado, no agrada. Acepta los insultos y las heridas. La naturaleza solo busca agradarse a sí misma. Bendice, Señor. Y conseguir que otros la agraden. Y a nosotros que estamos... Le gusta dárselas de gran señora. Bendice a estos niños. Salirse con la suya. Encuentra razones para ser infeliz cuando todo el mundo que la rodea resplandece y el amor sonríe a través de todas las cosas. Nos enseñaron que nadie que amara el camino de lo divino acabaría mal. Yo te seré fiel. Participar del movimiento de innovación social, que se relaciona con la premisa de la sociedad que se mejora a sí misma, sin interrupción o limitación de instituciones o disposiciones del sistema, puede reducirse a esta expresión: evolución altruista. La evolución altruista conlleva la práctica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos, también conocida como la expresión de anarquía del alma, y que significa la aplicación de los cuatro principios humanistas fundamentales y el respeto a la ley natural, además de la conclusión de que todo es una y la misma sola cosa, energía. Sin duda, el mundo y nuestra época jamás sería violenta con la aplicación de la ley natural que señala no ejercer nunca jamás daño o perjuicio a un ser vivo. Esto es totalmente posible. Obvio, se trata de una elección personal, que sin embargo no se practica en la actualidad. Por lo tanto, me sumerjo en esta evolución altruista a la que invito a participar a la generación cósmica, los ciudadanos ordinarios capaces de acciones y actos extraordinarios. Este viaje, el éxodo al cosmos interno, es lo que en realidad nos reúne y nos une en la urgencia de salvar la casa que habitamos, en la necesidad de una convivencia saludable y favorable para la Tierra, entre todos los seres vivos del planeta. Vamos con el primero de los cuatro principios fundamentales. La conciencia se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo vivo. Existe un debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia que el ser humano mantiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Analicemos esta frase. Un golpe le hizo perder la conciencia. Y para quien está pendiente de mi vocalización y articulación vocal, quizás ha podido apreciar que al mencionar la palabra durante la frase he dicho conciencia. Pero antes, atentos, he hablado de que la conciencia se define en términos generales y también la conciencia de que el ser humano, ¿se fijan? ¿Se aprecia? Se dan cuenta mucho más durante la lectura de estos pequeños detalles. Personalmente escribo siempre conciencia y nunca conciencia, evitando la S. Esa es la clave, la S. Atentos. Si estamos pendientes de la conciencia, todo lo hacemos con la ciencia, con la mente que razona, con el ego, y nunca con el alma, cuya letra S parece que conecta el cosmos con la profundidad del alma, en un zigzag majestuoso. Así es Éxodo, programa de humanidades, un lugar con multitud de pequeños matices con los que debes de estar alerta, apreciado oyente, para sincronizar con la esencia del mensaje. Parece una tontería, pero desde la palabra hay una sugestión inevitable. Existe en la palabra un principio de actividad que influye en la propia conducta y afecta al comportamiento de toda la sociedad. Retomemos. Volvamos al principio humanista. Conciencia es el conocimiento responsable y personal de cuanto rodea a una persona. Es el sentir particular de las personas respecto a la vida y el mundo. Cada cosa que se encuentra a su alrededor, incluso una actitud o un acto determinado, los acontecimientos y las situaciones, todo parte de un sentir, el sentir adentro, la expresión, que a su vez se manifiesta afuera en señal de participación, mediante la acción de rechazo o la acción de sintonía y sincronía. La conciencia con S significa que el alma sabe de inmediato que el cuerpo participa del entorno y la vibración interna que se refleja en el exterior, con la plenitud de conocimiento de la energía, que es mucho más que una simple sensación. El ciudadano mantiene la conexión con su esencia genuina, con la pureza del sentir, y a partir de la voluntad y de la comprensión de sí mismo, de sus actitudes y conductas, que proviene del diálogo interno y la voz interior, que es pureza del alma. Entonces, las convicciones se convierten en los actos que han sido meditados. Me refiero a que no son el resultado de la reacción a la influencia externa o la reflexión razonada de una mente brillante. Aquí es donde radica la diferencia que mencionaba al inicio de la temporada respecto a los humanos y los autómatas. Este es el punto de partida que separa a los activos de los pasivos. Las almas en cuerpos de los cuerpos con ego y exceso de mente. Es disyuntiva desnuda, al descubierto, obsérvala. Cabe decir que los pasivos también actúan, pero lo hacen reaccionando. Y su reacción es a menudo predecible por quien ejecuta la influencia externa. La presión del botón que activa el piloto automático para que se desempeñen de una manera determinada. Los pasivos son pasivos por abandonar su alma y arrinconar su energía. No se expresan voluntariamente con su potencial. No se manifiestan desde el libre albedrío y la responsabilidad de sus acciones, tomando el control con respeto a la propia esencia genuina que, pues, no tiene sentido traicionar. O sí lo tiene. ¿Qué opinas? ¿A ti te resulta saludable el no ser fiel a ti? ¿Cuántas actividades realizas cada día que no son de tu agrado o consideras que son absurdas y humillantes? Son demasiados hombres y mujeres los que a diario muestran obediencia, en señal de esclavitud, pero lo denominan respeto a las leyes, en vez de vida miserable. Se doblegan ante una autoridad que está gobernando el devenir del ciudadano, la persona que no sintoniza con su totalidad, con su plenitud, con su interno palpitar, desaprovecha sus atributos cósmicos. La conciencia debe servirnos ante todo para observarnos. Es un ejercicio que te recomiendo. Pon en pausa el audio. Vete al baño o tu habitación. Debes permanecer solo o sola, en completa tranquilidad. Y entonces, después de un par de profundas respiraciones y de soltar el aire suavemente, mírate al espejo, atentamente, al fondo de los ojos, fijamente. Y traspasa el espejo. Ahora estás del otro lado, observándote, viéndote, mirándote, para asimilarte. Y estás desnudo, no de ropa, de prejuicios e ideas preconcebidas. ¿Qué ves? Ya no tienes las habituales obligaciones. ¿Cómo te ves a ti? ¿Te gusta lo que eres? ¿Qué eres? Solo tú puedes definirte y señalar tus dones y talentos. ¿Los percibes? ¿Los disfrutas? La verdadera conciencia va más allá de referirse a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos. Tiene que ver con la posibilidad de captar la propia esencia y conseguir que vibre en sociedad. Hablo de autenticidad, de honestidad y coraje, de una valentía suficiente para nunca juzgarte con el patrón del sistema, el Estado o la religión, las opiniones de otros y, sobre todo, de las expectativas que los demás tienen sobre ti. Esta visión de ti mismo es lo que da origen a la mutación, la transformación que libera tu espíritu creativo y permite que lo pongas en práctica, que vibres en sociedad, al margen de las opiniones y los reconocimientos, al margen de las advertencias o condenas que realizan todas aquellas personas que no entienden lo que te está pasando. Pero en vez de mirarte a ti, aliéntalos a que se miren adentro, con el espejo como mediador, porque el único intermediario de este proceso, del viaje interior del alma, es uno mismo. Nuestro alter ego que se queda en un lado, la tercera dimensión, para darle el protagonismo al alma que nos habita, que está situada en quinta dimensión. Así, de esta forma, es que sugerimos que no solo tendrás conciencia de la propia existencia, serás la vibración de la energía que favorece el existir del alma en sociedad, en la sociedad mejorada. ¿Te agrada? ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y consciencia? Recuerda, no caigas en la trampa nunca más. La conciencia con S permite la dignidad y la libertad del ser humano para percibir su energía y definir la realidad que lo envuelve a través del vibrar. Reconoce el cosmos interno y lo comparte con la sociedad, mientras que la conciencia, sin la S, esa letra que zigzaguea para bailar mientras canta, resulta del conocimiento moral y ético que está relacionado con el sistema, el Estado y la religión, tanto como la propaganda oficial y la publicidad institucional y las advertencias legales que llegan con amenazas de multa y castigos. Lo que está bien y lo que está mal debe aclararlo cada uno en su intimidad. Es su meditación trascendental. Es durante una comunicación con el amor y la belleza cuando la información llega como imposición ejercida por la fuerza. Ya no tiene efectos. Desaparece su influencia. La presión externa del sistema, en mi opinión, es un acto de agresión. Sugiero, recomiendo, animo a todos y a todas a protegernos, sin cruzarnos de brazos, protegernos sin violencia contra los agresores, pero sin la violencia ejercida contra nosotros mismos, a causa de la pasividad. ¿Me acompañas en este sentido? ¿Consideras que urgen amor, belleza, verdad en la tierra? La conciencia sin la S no facilita bailar con la vida y cantarle al mundo las necesidades y sentimientos que procesamos. Deviene un vocablo que nos lastima desde la propia aceptación del sufrimiento y la colaboración con el sistema. Suelo afirmar que cuando una cosa no es útil, entonces es inútil. Y la desecho. También añado a continuación, para confirmarlo bien, si un acto o situación no me está sumando, entonces me está restando. me limita. Me hace perder tiempo y energía. Por ello lo abandono, porque se trata de una agresión que puede llegar del exterior o puede ser ejercida inconscientemente desde el interior, desde la actitud que ha sido adulterada, desde el comportamiento que ha sido manipulado, desde el estado de ánimo que, siendo nuestro, particular y privado, a menudo lo dirige el sistema. La conciencia es una palabra que proviene del latín y significa conocimiento compartido, es decir, el tuyo y el del sistema. Aceptas ese dato, sus pautas y directrices, y lo asumes como tuyo. ¿Se dan cuenta del giro de 380 grados que da el acontecer con este simple pequeño matiz? Es fácil visualizarnos y comprobar si actuamos desde adentro o simplemente se reacciona a los estímulos externos dirigidos por la autoridad que se acepta. El ciudadano consciente son todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres del planeta que son inaccesibles, intocables desde el exterior de la persona. Es decir, atención, afirmo que el sistema no puede, no logra, no consigue afectar con su influencia externa a la persona consciente. Los ciudadanos cósmicos, capaces de eventos extraordinarios, las personas que sintonizan con sus rasgos del carácter y la personalidad que los caracteriza, ajenos a las ideas inoculadas desde las vacunas de las instituciones. Me refiero a seres humanos con el alma activada que actúan desde la conciencia de sí mismos y nunca con la ciencia del Estado y la religión. Las directrices de las sectas o los cultos, de los gurús, de la psicología o los psiquiatras y las ciencias ocultas y la metafísica y todo un largo etcétera. Tú puedes y, por supuesto, debes interpretar por ti mismo, interactuando desde tu esencia con todo, naturaleza y civilización, misterios y verdades, ideas y oportunidades, leyes y alternativas, captando la vibración interna antes que los estímulos externos que forman una realidad ajena a ti. Porque cuando le das la prioridad al palpitar de la vida que late dentro de ti, sin duda el cosmos sonríe y te bendice. Me refiero a que la armonía se palpa y te favorece con prosperidad. Se siente la gracia de la abundancia, existe la fortuna de la dicha, disfrutas la energía, porque es plenitud, equilibrio cósmico, pureza, sosiego y serenidad existencial. Jamás permitas que se intercambien las palabras con ciencia y conciencia. Espero haber dejado claro el abismo que existe entre ambos términos. Disponen de gigantescas diferencias y su significado, en absoluto, es el mismo. Por mucho que te digan los lingüistas y los académicos. Los diccionarios no dejan de ser libros que alguien escribió bajo las directrices del editor, las directrices de los propietarios, las directrices del Ministerio de Educación, que a su vez recibe las directrices del gobierno, que las recibe de las instituciones internacionales que están fuera del organigrama ciudadano. Ambas palabras, conciencia y conciencia, nunca son intercambiables, la una por la otra. No son sinónimos. Basta de engaños. No te dejes atrapar. Darte cuenta del íntimo sentir que se traslada afuera de tu ser y tener presente el dato que se impone como una obligación nunca es lo mismo. Aceptar lo que se dice y se señala como válido, sin que pueda considerarse y cuestionarse y rectificarse para mejorarlo, es una acción hostil contra uno mismo, de la que somos responsables cada uno, individualmente. Hablo de ser cómplices de actos muy perjudiciales para el conjunto de nuestra raza. Tú, amigo oyente, debes darte cuenta. ¿Me explico? Darte cuenta por ti, para ti, de la oportunidad de liberación al realizar el éxodo. Por favor, deja de darle prioridad al sistema. Asume la opción de tu alma, la posibilidad de la vibración de la energía cósmica. Hay que aprender a dirigir las miradas para que la vista se sitúe en lo esencial y fundamental de la vida y el mundo. Situarte a partir de ahora, del otro lado del espejo. Esto te facilitará las cosas. En cuanto a su verdadera comprensión y la utilidad de los nuevos hábitos. Pero cuidado, empezarás a ser señalado y calificado de raro por todos los autómatas, por las piezas que encajan en la maquinaria. Te dirán: últimamente tu comportamiento está resultando muy extraño. Sin mirarse adentro de sí mismos para identificar la propia falla. Todas estas piezas son iguales, idénticas, reaccionan de la misma forma. Han sido talladas con la misma información, pulidas para que encajen a la perfección. Y cuando una persona, otra pieza, es atípica y dispone de opinión y personalidad, la quieren apartar, arrinconarla, por defectuosa, porque priva el normal funcionamiento de la maquinaria. Iguales somos en nuestros atributos cósmicos, que nos hacen singulares, peculiares, artistas del acontecer. Lo que hacemos con los atributos cósmicos proporciona resultados diversos y muy distintos. La acción creativa jamás puede ser la misma, y es a partir de ahí que da comienzo el enriquecimiento con aportes múltiples. Esto es ganancia y beneficio para nuestra raza, pero es un descontrol para el sistema y sus instituciones y sus secuaces, que emprenderán toda clase de acciones para evitar la creación que se aparta de la maquinaria establecida, iniciando con la ridiculización y el sabotaje, el boicot y la censura, la penalización y la multa. Por consiguiente, remachando este asunto que nos ocupa, hoy que tanto se habla del despertar, pero se continúa anclado al puerto, que no permite el velero que zarpe a su isla paradisíaca. Tomar conciencia se refiere a que la persona se da cuenta de lo que ocurre y, por el contrario, tomarlo con la ciencia tiene que ver con la ciencia del sistema, que se focaliza en la mente y la razón, el cerebro y el ego, los actos cotidianos que marginan al corazón, descalificando al alma soberana. Tomar conciencia se refiere a que la persona tiene en cuenta su energía, es decir, que ocupa de su interior, no es que lo llene de información externa del sistema. Extrae de su intimidad, como tesoros que lo son, las propias ideas y directrices y conceptos, las convicciones que rigen su vida. En vez de acatar las órdenes del exterior que obligan a someterse a la vida miserable del ciudadano explotado y humillado, elige con absoluta legitimidad bucear el alma que rescata los principios humanistas. ¿Qué tiene en cuenta el ciudadano cósmico? Pues tiene en cuenta al sistema, el Estado y la religión. ¿Qué tiene presente el autómata que se convierte en vegetal humano? La prioridad de la obediencia a la información que se impone como criterio absoluto y verdad oficial, sin la alternativa a nada auténtico que proviene de la pureza del alma humana. El autómata es un vegetal que se alimenta del agua que proporciona el sistema, mientras que el ciudadano cósmico se alimenta de los rayos de sol que resultan conexión con la energía cósmica. El 80% de la población mundial intenta sobrevivir con aquello de lo que se la suministra desde la influencia externa. Información que no proviene de sus genes y del ADN. Actúan con aquello que se les entrega, con un bonito lazo de falsedad y engaños, con un precioso envoltorio de mentiras y fraudes. Afortunadamente hay un 20% de la población que se da cuenta, porque palpitan desde su interior, vibran con la potencialidad de su alma y la totalidad del ser humano que sesga y poda al sistema, igual como si fuera un bonsái. Esta hazaña es justamente al revés de lo que viene sucediendo por décadas, desde la educación y la salud y los medios de comunicación que le dan legalidad vigente a la información del sistema. La economía y la democracia hacen que los datos se muevan con precisión milimétrica. Ahora un problema, ahora una solución, y quienes han inventado los problemas son quienes implantan las soluciones. Pero no son soluciones, son sus planes secretos y privados que se presentan como salvación, porque han creado una situación alarmante, trágica, grave, que requiere la aplicación de lo que desde sus cuartos oscuros han tramado, precisamente con inteligencia. ¿Te das cuenta que los políticos no son artistas? ¿Cómo puede dirigir alguien incapaz de apreciar la poesía de su alma el destino de la comunidad? La conciencia que inculca el sistema no es la cualidad de la oportunidad de ser uno mismo, con integridad. Más bien es el estado de conocimiento del propio sistema que regula el mundo y la vida que quieren y determinan una reducida élite escondida detrás de las sombras, a través de los organigramas institucionales, los decretos, el complot contra la población mundial. Sin embargo, el ciudadano despierto experimenta una multiplicidad de opciones cuando alcanza su conciliación y se abraza por dentro, abrazando el cosmos, la totalidad de sus atributos cósmicos, conectando con los sentimientos que descartan las emociones, enfocándose en sus necesidades vitales que nada tienen que ver con los deseos que propaga el temperamento materialista que habita en el ego que fabrica el sistema. Esa clasificación que hace el sistema desde las universidades en relación a una conciencia social y una conciencia emocional y una conciencia temporal y una conciencia psicológica y una conciencia moral, y así un largo etcétera y una lista interminable, solo sirve para enredar las cosas y multiplicar los pasillos del laberinto de la ignorancia. Los científicos te contarán que la conciencia se encuentra en la corteza prefrontal, una región del cerebro que se empezó a investigar hace aproximadamente 150 años. Algunos médicos se integran al debate y hablan de la hipótesis de los procesos cognitivos y del lenguaje, apareciendo los síntomas de una conciencia limpia o una conciencia sucia, que deberá tratarse y medicarse. Y de vuelta a la dualidad del sistema y la organización de la información que regula el comportamiento de las personas. Sin embargo, afortunadamente existen las personas salvajes. Salvajes porque son indomables y no pueden amaestrarse. Así me siento. Desde mi temprana infancia, alguien que no puedes domesticar. Te gustaré o no te gustaré, pero respétame. Pues soy mi autenticidad, que jamás podrá ser corrompida, humillada, atrapada, para devenir un ser miserable que no vibra. La culpa es un gran invento para las sesiones de terapia y la farmacología. Desconozco a ninguna persona que entienda la S, que padezca la dolencia de una sensación de estar manchado o sentirse sucio. Las personas de conciencia sabemos que el alma es pura, por lo tanto, inmaculada, limpia. No existe la suciedad en la energía que vibra. El adoctrinamiento no nos alcanza. La propaganda no nos afecta. No dudamos del alma. Confiamos en su sabiduría ancestral. La persona consciente desconoce la culpa y cualquier peso emocional, puesto que ha descartado las emociones. Nunca se siente cansado o agotado, afligido o deprimido. ¿Cómo lo consigue? Es fácil, apreciado oyente. Sabe que es inocente. Cuando no hay maldad, es decir, ni intención de dañar, ni tampoco interés de perjudicar, es imposible sentirse responsable de algo que no se ha dado. Simple. Las culpas provienen de los juicios de otros y de sus acusaciones. El peso de la culpa pesa, porque es la mochila con la que te carga el sistema. Quien grita en la mente: soy culpable y debo sentirme mal y padecer dolor y arrepentimiento, es la conciencia. Es la manera de actuar siguiendo el itinerario marcado por el sistema, el manual de las instituciones que obligan por medio de los pensamientos y razonamientos dirigidos a que la persona se autoflagele y se castigue. ¿Qué te llama el sacerdote en la misa? ¡Pecador! Sin saber qué has hecho en la semana, o cuándo y dónde has hecho lo que has hecho, que él sabe. No importa. Se parte del hecho que hay algo incorrecto, cuando la falla para el ser humano es el sistema. Nunca la humanidad del ser humano. Por si fuera poco, ahí vamos también con lo del subconsciente. Para terminar de enredarlo todo, la mayor parte de la conciencia se encuentra debajo de la esfera de la conciencia objetiva, y la parte subconsciente es la parte más importante de la conciencia, ya que es esta parte la cual causa la acción voluntaria. ¿Se dan cuenta? ¿Qué han entendido? Lo confieso, yo nada. Pero es la explicación que te dará el médico o el científico. Lo único que me queda claro es que no se menciona el alma o la energía. Y lo digo ahora, para que se me vaya entendiendo mejor. Cuando menciono la palabra energía, agrupo algunas otras palabras que, en mi opinión, resultan exactamente las mismas. Es decir, que energía es la combinación y cooperación de la vida, la conciencia, el amor, la belleza, la verdad, la libertad. Todo es una y la misma sola cosa, energía que causa armonía y bienestar, plenitud y totalidad. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Para mí ha sido un placer llegar hasta aquí. Me siento afortunado de poder compartir mi sentir, conseguir pellizcar las almas de la audiencia, estimular sus organismos vivos. Me produce una alegría que resulta inagotable, inmensamente agradable. He observado por años el mundo y la vida y a los seres humanos. Si es cierta la teoría de que el observado modifica la naturaleza de lo observado, entonces estamos de enhorabuena. Mi aporte es favorable, constructivo, entusiasta, urgente y necesario. ¿Opinas lo mismo? Confrontar opiniones desde una actitud de abertura y respeto por el otro, favorecer el enriquecimiento mutuo. ¿Qué dices tú? A veces hay que empezar con una provocación, como llamada de atención. Y para ser fiel a mis palabras, ahí te va algo más sobre lo que reflexionar. Medita, medita, medita, medita, medita. Estudia sin pensar demasiado. Comprende sin forzar la mente. Alíñate con la sensación de verdad sobre lo dicho durante el presente episodio que termina con esto. Me parece curioso que algunas personas hablan de buscar su alma gemela, cuando nunca han encontrado su propia alma a la que amar con verdadera intensidad. Apreciada audiencia, abrazos cósmicos para mis amigos y también abrazos cósmicos para mis enemigos. That's when I fly.